Bien, Gabriel Esmali, ¿cómo le va? Buen día. Buen viernes para todos. ¿Cómo andamos, Jorge? Muy bien, ¿cómo está mi amigo? Y como vos, tratando de acomodar los micrófonos. Claro, el problema para estos micrófonos así es que los que los hacen no tienen en cuenta de algo que tenemos nosotros dos, por ejemplo, que es la panza. Entonces la panza pega en la mesa y uno tiene que encorvarse mucho. Estos micrófonos pueden traer problemas cervicales. Bueno, vayamos a lo suyo, que es la economía. Vamos a los temas económicos, te voy a dejar pasar los temas de deporte. Titulares que vos leías recién. Vamos a arrancar por lo... Viste que vos arrancaste hablando de los titulares locales, en los titulares de los amigos de InfoM. Dabas dos noticias. Una era que la paritaria, se cerró la paritaria nacional, ¿sí? Con un piso de 8.500 pesos. Sí. Y otra era que ATE para el lunes hace peligrar el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires. Sí, son dos noticias que van prácticamente de la mano. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ayer que es muy importante? Todavía falta la respuesta de los docentes de la provincia. Ahí está. Entonces, claro. Vamos. Ayer a la tarde lo que se cerró es la paritaria nacional. Esa paritaria nacional que marca un poco la tendencia para todas las demás provincias. La paritaria nacional es para aquellos docentes que trabajan en la órbita nacional o bien que trabajan en Capital Federal. ¿Sí? Para ellos. Bien. Automáticamente, ya entrada la noche del día de ayer, el gobierno de María Eugenia Vidal, cuya oferta era del 23%, terminó haciendo una oferta del 34,6% a pagar en dos cuotas, donde la última va a ser a mitad de año, y ya entrada más la noche, te diría, ya, si bien algunos gremios tienen que consultar con sus bases, la mayoría de los dirigentes de los gremios de la provincia de Buenos Aires estaban diciendo, vamos a aceptar, o sería lo más probable es que aceptemos, ¿ok? Para que se entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Falta ATE. Claro. ¿Y ATE quién es? ATE. Los porteros. No, exactamente. Claro. Entonces, si bien estamos muy... Hoy es viernes, muchachos, ¿eh? Sí. O sea, creo que nos vamos a estar enterando si va a haber clase o no va a haber clase. Hoy. Yo te diría mañana. Claro. Mañana con suerte. O sea, me imagino que van a seguir las reuniones durante todo el fin de semana. Tal cual. Ahora vos leíste, perdóname Jorge, vos leíste un título de un diario capitalino recién, básicamente de página 12, claro. Que tiene que ver con esto. El título que vos leíste era Del techo ni una teja. Exacto. ¿Por qué es eso? Porque Brett Guy, el ministro de Economía, había hablado de un techo de paritarias del 25%. Exactamente. Su ministro de Educación, Esteban Bullrich, hace una semana ofertó un 40, que es lo que terminó pasando en Capital, en Nación. Claro. ¿Sí? Y ahora, la provincia más importante de la República Argentina termina ofreciendo casi un 35%. Exacto. Entonces, de ahí el titular. ¿Qué pasó de ese techo que ponía Pragay? Entonces, nos lleva a pensar, o estos muchachos están descoordinados, ¿sí? O sea, o no hay reunión de gabinete, porque... Si el ministro de Economía sale a decir no podemos aceptar por arriba el 25 y a la semana el propio ministro de Educación dice oferta un 40, claro. O sea, o hay una... Oferta un 40, oferta un 40. Sí, sí, no es que le solicitaron, no, claro. Él ofertó un 40. Él fue con la oferta de un 40%. Que sorprendió hasta los propios gremios de a nivel nacional. Claro, claro. ¿Sí? Que no lo esperaban. Con lo cual, digo, bueno, o están trabajando descoordinados, ¿sí? O no tienen un plan, o no entiendo más nada. Claro. Directamente. Sí, pues yo diría, en otros tiempos un tipo en el lugar de Bragay pega un portazo y se va. Sí, no tenga ninguna duda. Cuando le dicen que van a ofertar un 40, cuando le hicieron decir que tenía que decir que había un techo del 25, pega un portazo y se va. Bueno. Pero bueno, ese es el título, el que obviamente está en todos los medios, ¿sí? Y repetimos, recién lo leí a vos en los titulares de InfoM. Lo otro que está en todos los matutinos nacionales es el tema de lo que pasó también en el día entre, yo diría, anteayer a la tarde y ayer, es el tema de que Argentina habría llegado a un acuerdo con los soldados. Está claro, ¿no? Sí. No sé si me entendés. Habría. Pero la realidad es esta, que... En tantas de malas noticias que viene teniendo por ahí en materia económica Mauricio Macri, Este sería el primer triunfo desde la política económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que es muy inminente el final del litigio. ¿Y por qué decimos esto? Porque el que lo salió a decir es el abogado de dos fondos buitre, que son los más grandes, que por acá lo tenemos el nombre. El fondo es el NML Elliott y el otro, y el abogado es Matthew McGill, ¿sí? Que, te repito, es NML Elliott, el titular es Paul Singer, el buitre por excelencia. Y el otro fondo que maneja este abogado es el fondo Aurelius de Mark Brodsky. Argentina está litigando contra 15 fondos buitres. Pero estos son los dos más importantes. Claro. Entonces, si vos negociás con estos dos, lo más probable es que todos los demás se acoplen. Con lo cual, el abogado sale a decir que estamos muy cerca de un arreglo. Cosa que sorprendió a propios y ajenos, a tanto que uno de los más disgustados con las declaraciones del abogado es Pollack. ¿Pollack quién es? El negociador que había puesto Griesa, para, como sea, un negociador que pone la justicia para mediar entre los fondos y la Argentina. Dice, ¿cómo el abogado salía a decir eso? Eso lo tengo que decir yo, decía Pollack. Claro. Un problemita de cartel, por decirlo de alguna forma. Esto también lo podemos enmarcar dentro de algunas cosas que vienen pasando. La visita de Davos, de Macri en Davos, que desde el 2011 no se iba, esa reunión que tiene con Obama, el anuncio de que Obama viene a la Argentina, con lo cual nosotros realmente lo vemos muy cercano al acuerdo, sinceramente, el acuerdo por lo que sería en principio, repito, sería en principio, no hay dato fino, ¿sí? Sería en principio, estamos hablando de 5.000 millones de dólares, en principio también el tema sería cash, plata. Constante y sonante. También en los pasillos del Ministerio de Economía de Argentina, ¿qué se dice? Que Argentina no le va a pagar a los fondos buitres con un bono. Lo que no significa que salga a colocar un bono para juntar la plata y pagarle a los fondos buitres. Ese es el mecanismo que estarían maquinando, si querés, dentro de, del Ministerio de Economía. Algunos interrogantes que... Y el martes es donde citó el juez Griesa para una reunión. A todas las partes, donde ahí ya calcula que ya calculamos todo que puede haber algún que otro tipo de definiciones. Pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto se va a terminar pagando en realidad? Primero. Segunda, si logramos acordar, ¿van a llover esos dólares que Mauricio Macri prometió en campaña? ¿O van a seguir sin llover? Supongamos que llueven los dólares. Supongamos que hay ingresos de capitales. ¿En qué se va a gastar? ¿En pagar sueldo o en obras de infraestructura? ¿Sí? Y si a su vez el levantamiento de los embargos con que tenemos contra o que tenemos por los fondos buitres, nosotros vamos a lograr tener acceso a crédito interno y vamos a lograr tener a tasa barata, 5% ponele, o nos van a seguir castigando a pesar de haber arreglado con tasas cercanas al 10%. Sí, sí. Son todas preguntitas que... ¿A dónde consigue usted tasa al 10%? No, no, estaba hablando de tasa materia en dólares a título internacional. Está bien, dólares a título internacional. A un país que sale a pedir plata. Está bien. ¿Sí? A un gobierno que sale a pedir plata. Ahora, en el medio de eso, tenemos que estar atentos también a otras cosas que va a pasar la semana que viene. A ver. El primero es el día de la apertura de sesiones. Claro. Entonces, el primero, tenemos que estar muy atentos al discurso de Mauricio Macri ante la Cámara de Senadores y de Diputados, porque seguramente va a decir algo al respecto. ¿Por qué? Porque es necesario que la Argentina derogue dos leyes, y las derogue medianamente rápido para llegar a un acuerdo con los buitres, que es la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, ambas leyes que se votaron por las cámaras argentinas en la época acá, que son leyes que hoy están prohibiendo que Argentina llegue a un acuerdo. Entonces las tienen que levantar sí o sí. En principio, de acuerdo a algunas averiguaciones que hemos hecho, los votos de los diputados y senadores de Macri ya los tienen porque votarían con los de Massa. Bien. Vos fijate que ayer pasó algo importante en este camino. En la bicameral, los diputados y senadores de Massa, juntos con los de Cambiemos, lograron el famoso tema de aprobarle el decreto de necesidad de urgencia a Macri, que era que le anulaba la restitución del 15% de las provincias, ¿te acordás que lo explicamos? Sí. Entonces, La es que le anularon la restitución del 15%, ese 15% ahora se va a crear una comisión para ver cómo se devuelve en un plazo no mayor de 5 años, uh-huh. Pero la realidad es que los votos de Massa le sirvieron a Macri para eso. Nosotros uh-huh. creemos que va a pasar lo mismo acá. ¿Sí? Bien, bien. Con lo cual estamos cerca de un acuerdo, cosa que no nos parece mal en un primer momento, como decíamos, queremos ver un montón de cosas. Bien, bien. ¿Cómo venimos? Bien, no sé, usted tiene el reloj. Tenés razón, 8:20, venimos bien. Lo que podemos hablar es, sigue haciendo ruido el tema del INDEC. Sí. ¿Sí? Sigue haciendo ruido. Nosotros el día miércoles, Jorge, decíamos que hay un brumbumbum adentro, a tanto que hay una parte, digamos, de estas internas que se dice que hay, ¿sí? Que se dice que hay, uh-huh. Le están pidiendo la renuncia a Todesca, para que te hagas una idea. Uh-huh. Mientras tanto, nosotros acá alguna vez explicamos que desde el mismo INDEC, el mismo Todesca, el mismo Ministerio de Economía dijo, miren el índice de inflación que mide Capital Federal y miren el índice de inflación que mide San Luis. Uh-huh. Bueno, nosotros lo miramos. ¿Sabes cuánto? ¿Sí? En principio, los números preliminares de febrero del índice de inflación de Capital Federal, ¿cuánto está dando? 4,5%. Uh-huh. Y vos recién dabas unas noticias. Están llegando la factura de luz. Uh-huh. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Esas van a impactar, ¿sabes cuándo? En la inflación del mes que viene. Claro. Con lo cual, nosotros no creemos de ninguna manera que la inflación en la República Argentina empiece a bajar, la inflación global, está claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El número de inflación baje en la República Argentina entre los meses de marzo y abril. Uh-huh. Recién puede llegar a pasar en mayo. Lo que tenemos que ir dando es algo, lo que se llama en la jerga inflación core. Uh-huh. ¿Qué es la inflación core? Es aquella que no considera los incrementos estacionales ni los incrementos de la suba de tarifas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay ahí adentro? Básicamente alimentos. Alimento y vestimenta y artículo de perfumería. Entonces, esa es la inflación que le vamos a empezar a dar muchas señales para ver si esa inflación empieza a bajar. Está claro que la baja de esa inflación tiene que ver directamente con este enfriamiento que estamos teniendo en la economía. Uh-huh. Los indicadores sobre la actividad industrial, tanto oficiales como privados, dan cuenta de este proceso de enfriamiento, este proceso recesivo. Supuestamente también consultados a alguna gente del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, dice que al presidente le preocupa mucho el aumento de la desocupación y le ha pedido a algunos ministros que le acerquen propuestas para oxigenar la actividad. Uh-huh. Esto parece que Macri se asustó cuando en estas reuniones que están teniendo con los sindicalistas por temas paritarias, algunos gremios empezaron a tirarle números de los que ya están afuera y los que pueden llegar a estar afuera. Uh-huh. Antonio Calosa lo va a decir que los despidos pueden llegar a ser hasta 60.000 en el gremio de él. Uh-huh. Uh-huh. No es un número menor, ¿no? También nos dijeron que con tal de mantener un poco la actividad, se está analizando la posibilidad de mantener el programa Hora 12, que recordemos, cuando se prorrogó, el plazo era hasta el 31/3, que también se evalúa reponer lo que se llamaba en su momento el REPRO, que era un programa de recuperación productiva. ¿Esto qué es? Plata que le da a el gobierno, a las empresas, para que vaya directamente a salarios, tipo un subsidio a los salarios, uh-huh. siempre y cuando las empresas no disminuyan su cantidad de personal. Uh-huh. Estas medidas, indudablemente, son buenas, pero son apenas una aspirina frente a los problemas que están afectando a la demanda, a la actividad que vamos a tener en el corriente año. Como anticipábamos nosotros desde hace tiempo, el consumo presenta para el corto plazo una perspectiva negativa, producto de la inflación, de las tasas altas de interés, del recorte de subsidios, de la presión tributaria. En cuanto a las paritarias, creemos que el promedio de los incrementos salariales no va a alcanzar, uh-huh. escuchá, a compensar la inflación que vamos a tener. Uh-huh. ¿Sí? Y siguiendo con algunas otras cositas, la caída que se viene registrando en el nivel de empleo también va a tener un impacto en el consumo, indudablemente. Uh-huh. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno en parte? Recurrir exclusivamente a la herramienta monetaria para tratar de sofocar la inflación. Y nosotros creemos que ir nada más que con la herramienta monetaria es insuficiente y a su vez le trae un crecimiento del déficit. Uh-huh. Esto a su vez trae emparejado lo que venimos diciendo también. Si vos lo único que usás para controlarme la inflación es la tasa de interés y me la estás subiendo, indudablemente me estás encareciendo el crédito. Con esto me seguís dañando tanto el consumo como la producción. Y a su vez, la inversión extranjera no ofrece ningún panorama claro. Por un lado, ¿por qué? Por un lado, porque el clima de negocios debe impactar favorablemente en el volumen de inversiones, por el relajamiento de las restricciones para acceder a divisas y para girar dividendos, y indudablemente los temas que venimos hablando recién, un acuerdo con los fondos buitres y un mejor manejo de la inflación, mejoraría todo el tema de los consumos argentinos. ¿Sí? Con lo cual, lo que nosotros seguimos previendo es que vamos a tener un primer semestre duro, muy duro, y empezamos a abrir el paraguas para lo que sería julio y agosto. Bien, bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día lunes. Hasta el lunes, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Aquí estaba la columna económica del contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias.